Mi lecho está tendido. Me has hecho un gran favor, pero en el sitio en que estaba dormido no encontré mi corazón. ¿Dónde me lo guardaste? ¿Qué has hecho al fin con él? Hiciste tu labor y te marchaste, y ahora ya no sé qué ver. No quiero tal favor, deja en su lugar a ese corazón. Deja a mi viejo en su escondite, puede que aún lo necesite. No lo despojes de su amparo, vaya favor para acercarlo. Hoy me tendiste el lecho para después volar. Hoy te llevaste el mundo de mi pecho, hoy la aurora es soledad. Hoy te llevaste